cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, o al menos uno de ellos, aquí en las noches de RadioEsperantia.com. Confusión, que comienza ahora. Y ya sabes que, como siempre te recomendamos, tienes varias alternativas para escucharnos, bien en directo, bien en formato podcast. Vamos con los directos, en los reproductores que encontrás en Radio Esperantia, Esperantia y Maratón Podcast. También, si decides escucharnos, pues allá donde estés, a través de dispositivos móviles, con la aplicación TuneIn lo puedes hacer, te la descargas y una vez la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, pones en el buscador que te saldrá radioesperantia.com y nos escuchas de las mil maravillas, no solamente a nosotros, sino al resto de nuestros compañeros, pues a través de las 24 horas que tenemos de emisión, que no para, desde luego. También puedes escucharnos si vives en o estás en ese momento en el ámbito de cobertura de las emisoras que sintonizan nuestras emisiones, pinchan nuestra señal y la difunden a su magnífica audiencia. Cada vez hay más, creo que me paré ya en unas 25 por ahí, pero cada vez hay más. Y también pues un montón de radios online que también pues emiten nuestros programas bien en directo o bien a lo largo de su programación, cuestión que agradecemos enormemente. Si deseas escucharnos ya en formato podcast, te vas al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y te vas allá donde pone podcast y te encontrarás pues los 650 por ahí que tenemos ya, una barbaridad. Y una vez allí, pues puedes descargarlos o escucharlos online. Tienes ahí uno detrás de otro en radioesperantia.com. Pero si pues quieres ir pues sin tanto de despliegue y tal, en esperantia.com tienes uno detrás de otro, aunque alternados con el resto de los contenidos que subimos al blog. Te puedes encontrar pues cosas de series, cosas de películas, cosas de geopolítica, cosas de pues elecciones americanas, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, se celebran hoy 3 de mayo pues las elecciones primarias en Indiana y veremos a ver lo que pasa. Pues seguramente pues mañana te encontrarás pues con el post correspondiente y junto a todos esos posts que no tienen nada que ver con la música, pues los podcasts. Y todo ello en esperantia.com. Pues nada, comenzamos este martes y lo vamos a hacer con un discazo, de verdad. Es un virtuoso bajista, guitarrista. A mí me ha encantado desde siempre, Tony Saunders. Él es californiano y realmente este disco, aunque todos los que tiene son geniales, una verdadera pasada, no sé, aquí siempre pues cuando sacan un nuevo disco intento pues buscar las diferencias y semejanzas con los anteriores, y en este caso pues me ha encantado porque, aunque bueno, es el embrión de Tony Saunders, pues te encuentras detallitos muy muy interesantes. Así que sin perder ni un instante comenzamos. Desde la realización y presentación recibo el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, y sin perder un instante pues vamos con Tony Saunders. He elegido este Feel Like Falling. Comenzamos. Bye. Tony Saunders, pedazo de disco Uptown Jazz que presenta estos días. Es bajista, guitarrista, californiano, un virtuoso desde luego. Esto se llama Feel Like Falling. Un verdadero temazo que cuenta con la trompeta de Mick Gillett, lo que escuchas de fondo, una delicia. Uptown Jazz, un pedazo de disco que hoy te presentamos y al que le hemos dedicado también la portada. Pues nos vamos con también nuevo material, se llama Rahur Real Dikul, Stormy Nights. Una música difícilmente clasificable porque mezcla un montón de estilos, pero nos suena muy bien. Se llama The Experience, este pedazo de disco. Música de Rahur Real Dikul Experience, una delicia este disco que nos ha llegado, nos ha sorprendido. Stormy Nights, las noches tormentosas. Ya te digo que aquí en este disco te encuentro un poquito de todo, desde jazz bastante clásico, smooth, R&B, urban, prácticamente de todo, algo de soul también incluso. Stormy Nights, Rahul Real, Dear Cool. Seguimos. Él es guitarrista, bajista, Carly Ayo, Nothing to Something. Estás en confusión en RadioEsperantia.com, como siempre. Pinta este Etienne de The Revolution de el guitarrista Conley Ayo. Le echa una escuchadita así rápida y suena muy bien, seguramente que nos va a dar pues grandes momentos. Nothing to Something, lo que escuchas de este pedazo de guitarrista recién descubierto. Tiene una pinta tremenda, como solemos decir. Y eso es que esto es confusión, hay que ver cómo pasa el tiempo. Ya nos hemos comido 20 minutos. Es que es una pasada lo del tiempo, ¿eh? Empezamos con el programa y ya, fíjate, 20 minutos. Casi nada. Pues nada, vamos a seguir aprovechándolo. encontramos con el líder de la Dance Band, una de las bandas que reinó durante pues varias décadas, sobre todo los 80, mitad, los 70, 80, 90, la Dance Band, una banda pero impresionante, y cuyo líder pues sigue dando guerra por ahí, el ex trompetista, se llama Philip Doc Martin, y esto es una delicia. No, este es el saxofonista. Lo iremos con, que lo confundí con Skip Marin, que lo presentamos el otro día. Para mí, Pocket Love, un pedazo de disco que, bueno, hace un par de semanas lo presentábamos aquí en Confusión. Tantos nombres se me va la perola muchas veces. Él es doctor, además, de ahí el apodo. Es doctor no porque pues lo quieran llamar así, sino porque es médico, es odontólogo, y además ejerce. Saxofonista Philip Doc Martin, que ha sacado un discazo que se llama Pocket Love, y este es el Power Me, un disco que te presentábamos ya hace, pues no recuerdo, un par de semanas aproximadamente. Nos encantó. Y además en los discos pues aparecen, que yo no lo entendía muy bien hasta que, bueno, entré a informarme en la biografía, pues que aparecía, pues aparte del saxo, pues con unos utensilios que habitualmente pues son los odontólogos. Entonces no lo llegué a entender, digo, que tiene que ver una cosa con otra, será un poco de coña y tal, pero realmente sí, es el odontólogo Philip Doc Martin, que además ejerce, que me ha informado y está ahí, se le puedes pedir cita. Ya imagino el tipo de música que tendrá en su consulta, que debe ser apoteósica. Pues seguimos, ahora toca un indicativo, pero esto continúa, eso ya sabes, Confusión junto a ti, disfrutando de todo este tiempo de radio. We'll be right back. cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. George Duke, Ode to George, Smooth Soul, un discazo. Tiene, recuerdo, dos discos, además te hemos presentado recientemente el último, que es una pasada. Un tipo de música distinta, que además nos encanta. Pues seguimos, vamos con un trompetista que también nos encanta, es de Detroit, Michigan, Lynn Rountree, Soul Funky, su nuevo trabajo, Mouse in the House. Mm-hmm. música de este pedazo de trompetista Lynn Roundtree, Soul Funky, lo último que ha hecho, aunque ya tiene un par de añitos, que creo que te lo presentamos entonces, porque como el tiempo pasa tan deprisa, pues de eso que te presentamos hace un año, año y medio, pues ya nos parecen prácticamente clásicos. Mouse in the House, Lynn Roundtree, pedazo de músico. Pues seguimos contigo, ya sabes que como siempre te agradecemos enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo de música, aquí en Confusión, como siempre en radioesperantia.com. Groove Nails, sí. Lolly's Dream. Disco Groove Legacy, Lolly's Dream, lo que escuchas, de una banda realmente genial, también de este año 2016, su álbum homónimo que presentan. Ya te hemos propuesto algunos temas de este discazo, que además nos ha encantado, música muy muy bien hecha. Bueno, seguimos y ahora sí que toca el líder de la Dust Band, Skip Marin, de su álbum Collector's Edition, Monster Bites, el monstruo muerde. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. es el nuevo trabajo que te presentamos hoy, aunque seguramente le dedicamos la portada de este pedazo de bajista, contrabajista norteamericano, Cedric Napoleon. Seguramente lo has escuchado en muchas ocasiones porque es el líder de Pieces of a Dream. Cedric Napoleon, una pasada de músico. Este álbum que presenta estos días se llama Yesterday Today. Y el tema que escuchas, pues es Cedric's Groove. Esto es Confusión. Ya sabes que si deseas descargarte los podcasts, lo tienes sencillo. Bien en esperantia.com junto al resto de contenidos del blog o directamente en radioesperantia.com. Te vas allá al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y te vas allá a podcast y te encontrarás, pues me parece que son 650 con el de hoy. Te lo digo de memoria, si es uno menos, uno más o algo así. Pues estará cerquita. Cedric's Groove, un pedazo de disco, Yesterday Today, de el bajista y contrabajista norteamericano Cedric Napoleon, que además nos encanta, suena de maravilla. Una gozada, vamos. Un discazo además que contiene algunos clásicos que está bien recordarlos, y además pues con el tamiz de un instrumentista como el señor Napoleon. Seguimos. Un guitarrista excepcional, y hemos escuchado muchísima música de este fantástico Kerry Wilkins, Mindset, una delicia. Thank you. de este álbum era el disco de presentación del guitarrista Kerry Wilkins. Es una delicia, de verdad. Lo hemos escuchado ya en múltiples ocasiones y con los discos que publicó posteriormente, y es un guitarrista fantástico, de verdad. Pues vamos ya planeando la despedida, que fíjate, nos quedan 10 minutillos. G. White, Michael Coleman, Mitchell Coleman Jr. Y nos iremos con un disco que te presentaremos. Bueno, te lo vamos a presentar nuevo, evidentemente. Creo que le dedicaremos seguramente la portada un día de esto, que es lo nuevo de David P. Conley, que tiene nueva formación, Free Surface. Pero bueno, de momento, G. White. La recta final ya de Confusión. De G. White, Girls Around the Wall, un discazo que también te voy a decir porque tiene un tiempo del 2011, casi nada. Pues vamos ya con Michelle Coleman, escucharemos vamos con un jinglito, nos vamos con Michelle Coleman Jr. y ya con él nos iremos despidiendo, o mejor dicho, emplazándote para el programa de mañana miércoles. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Tiempo para más, sino para emplazarte para el programa de mañana miércoles. Ha sido como siempre un verdadero placer. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, que ha estado contigo. Que te sea, pues eso, lo mejor de lo mejor, como siempre. A ser moderadamente felices, como te digo siempre. Y nos vamos con un disco que me ha encantado. Es lo nuevo del flautista, por decir algo, porque toca un montón de instrumentos. David P. Cowley, y este nuevo proyecto que tiene, que presenta estos días, se llama Resurface. Bye bye, a ser felices, hasta mañana. Stand up enough. I should be in. Are you ready to do it again?